Escuchamos a Walk the Moon haciendo Shut Up and Dance antes The Weeknd, Can't Feel My Face. Te invitamos a que nos sigas a través de la cuenta de Twitter, @VenderTweets, VenderTweets, así como suena. Y también en facebook.com/VenderFM. También invitamos a que bajes la aplicación de Vender FM en tu celular. De momento, por ahora, disponibles únicamente para sistemas Android. Esa es la idea. Nos llegan acá algunas noticias por demás curiosas. Una proviene de Moscú. Enseñan clases de defensa personal con selfie sticks. Es decir, el famoso palito para sacarse fotos. Las selfies, bueno, tiene otra utilidad. El palo para tomar selfies ya es, hay que decirlo, una moda instalada. Y es también una escuela de defensa personal en Moscú la que tuvo la idea original de incluirlos como arma en sus clases de combate. En muchos países, los asaltos a turistas son moneda corriente y el único instrumento para defenderse de los viajeros, justamente defenderse de los viajeros que son amigos de lo ajeno, es un selfie stick, un palito para las selfies. Esto fue lo que dijo un profesor de M-Profi. Sacarse fotografías con un smartphone costoso atado a un palo claramente distingue a una persona como turista, volviéndolo además un objetivo vulnerable de robo. En estos casos utiliza el palo como método de defensa para que no le afanen, básicamente. Las clases de defensa personal son brindadas por un grupo conocido como Association of Safe Selfies. Ese es el nombre formal. Ya es hora de que el selfie stick cumpla otro propósito, además de sacar fotografías, fue lo que dijo además el presidente del grupo, agregando que el método de defensa personal, que incluye la herramienta llamado Monopod Fight, ya es moda en todo el mundo. Volverse alguien especializado, un experto en MDP Fighter, solo lleva 5 clases y, según un vocero de esta institución, el método de lucha puede ser muy útil a la hora de combatir practicantes de boxeo, luchas y también artes marciales mixtas. Desafortunadamente, los practicantes de esta disciplina no podrán utilizar sus habilidades en lugares públicos donde los palos de selfie están prohibidos, como por ejemplo Disney World o los estadios de fútbol en Estados Unidos. Algunas noticias que llegan aquí a la mesa de trabajo de Bender FM. Y lo que vamos a escuchar ahora es un remix hecho por The Look Dirty de una canción que tiene ya sus años, como es el caso de Big in Japan, de la gloriosa banda Alphaville, pero esta vez mezclada de una manera muy particular. Te invitamos a que dejes tu mensaje en facebook.com/BenderFM y también en Twitter, @BenderTweets. Esa es la cuenta en cuestión, amigos. Suena entonces Alphaville remixado Big in Japan, versión 2015, hecha por The Look Dirty Remix. We'll be right back. se va Alphaville haciendo Big in Japan, remixado por DJ Luke, Dirty Remix. Pasamos entonces a otro clásico de Rob y Chris. Este es el remix de un tema ya también ochentoso. Es el caso de Technotronic haciendo Pump Up the Jam. Versiones ochentosas remixadas para usted en Bender FM. Como siempre decimos, ocio digital. Bender Headlines, noticias sobre cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Toda la data actualizada sobre aquello que te gusta, comprimida en pocos minutos. Bender Headlines. Bender Headlines, facebook.com/BenderFM. Megan Fox dirá adiós a las Tortugas Ninja en la tercera película. La actriz Megan Fox no seguirá con su papel de April en la saga de acción y aventuras de las Tortugas Ninja más allá de la tercera entrega. Así pues que la que fuera protagonista de las dos primeras de Transformers dejará atrás la franquicia de acción producida por Michael Bay. Al parecer, la saga, de contar con el beneplácito de la taquilla, tomará un nuevo camino con varias novedades en los papeles principales. El futuro de la saga Tortugas Ninja continuará con Megan Fox hasta la tercera entrega. Cuando aún falta algún tiempo para que podamos ver en cines la segunda, el estudio ya tiene grandes planes para su continuación con una tercera película. En ella veremos de nuevo al personaje de April O'Neil, pero se retirará del elenco. Parece quedar claro que la intención no es relevar a la actriz, sino introducir otra más joven al elenco para continuar con la franquicia durante 5 o 6 años más. El argumento de Tortugas Ninja 2 continuará directamente con los acontecimientos descritos en la primera película, y ahora además se introducen varios personajes nuevos como Casey Jones, interpretado por Stephen Amell de la serie Arrow. A la espera de la confirmación oficial por parte del estudio, Megan Fox sigue siendo la eterna candidata para regresar a la saga Transformers. Bender Headlines, noticias sobre cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Toda la data actualizada sobre aquello que te gusta, comprimida en pocos minutos. Bender Headlines. Bender Headlines, facebook.com/BenderFM. En este momento, estás en Bender FM, Ocio Digital. Estamos de vuelta con mucho más Bender FM, y en este caso en particular en Bender Vivo, con algunas noticias que tenemos por acá. Esta semana se estrenó Breaking Bad en el canal América con muy malas críticas. Paso a leer artículo de Clarín. Dice: duras críticas a Breaking Bad por América explotaron los fans. La señal comenzó a dar hace un par de días la exitosa serie protagonizada por Bryan Cranston, y en Twitter llovieron las quejas de todo tipo. Que no se veía en determinadas localidades, que el doblaje era insoportable, que la calidad de imagen era pobre. Y hay también algunas de esas críticas, y la explicación de Santiago del Moro, que es quien presenta los capítulos de Breaking Bad por América antes de que fueran puestos en el aire. Tras una larga campaña de promoción, América puso al aire la exitosa y multipremiada serie Breaking Bad, que protagonizó Bryan Cranston, con, hay que decirlo, una fascinante composición del personaje de Walter White. Esta semana, pocos minutos después de que la serie debutara en América, en Twitter llovieron las quejas de los televidentes. Algunos se quejaban de que a sus respectivas localidades no les llegaba Breaking Bad, sino otro programa de la señal. Otros decían no poder soportar el doblaje con el que se escuchaban las voces de los personajes, y varios marcaron la baja calidad de las imágenes. Para muestra, el diario ha seleccionado un montón de tweets a través de los cuales parte de los espectadores hicieron oír su disconformidad en la red social. Por ejemplo, una tal Oriana Jiménez dice: no puedo creer cómo pueden ver Breaking Bad doblada al español. Peores voces no les podían poner, ¿no? Nick dice: empezó Breaking Bad por América con Walter White hablando en español. Rayos y centollas. No, dice. Después el periodista Pablo Lajuz dice: me acabo de enterar que la serie Breaking Bad no se ve en el interior del país, solo en Capital. Y ahora alcanzaba entonces con una simple aclaración. Y así mucha gente que critica, como decíamos, el doblaje, la imposibilidad de verla en el interior del país. Por ejemplo, en Salta, en Córdoba, Mundo Vignaedo dice: che, en Salta están repitiendo el programa de ayer de Animales Sueltos, quiero ver Breaking Bad. Así las cosas, el nuevo programa que tiene a Santiago del Moro como presentador de la serie comenzó desatando una gran polémica en Twitter y también en Facebook, donde el hashtag Breaking Bad en América encabezó la lista de los trending topics, es decir, de los temas más hablados. Terminada la emisión, Santiago del Moro fue entrevistado por Alejandro Fantino en Animales Sueltos, contando que a último momento, por cuestiones de derechos, no pudieron pasar Breaking Bad para el exterior. Ahora escuchamos a The Crew Kids. Esto es This World. we got a reason, can we ever work it out? Breaking the heart that is healing right now. Have we got a remedy or are we set to fail? I got a star that is falling straight down. I had a plan that is tearing myself apart. To get out, gaps in a time that is killing right now. I can hear the emptiness, but I don't wanna shout. I got a star that is falling straight down. I had a plan that is tearing myself apart. Desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado expresarse, decir lo que sentía y comunicarse. Cambian las formas, cambia el método, cambia el soporte, pero no el mensaje. No sabemos si somos distintos. Lo que tenemos claro es que somos eso que estabas buscando. Casi desesperadamente, todas las decisiones de tu vida te llevaron a estar hoy acá. En este momento, estás en Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM y en Twitter, @BenderTweet. Separarse, la verdad que es un garrón, separarse es algo por demás complicado, pero parece ser que las nuevas tecnologías incluso también presentan facilidades para evitar situaciones que pueden ser por demás tensas, complicadas, tristes, angustiantes. Bueno, la cuestión es que ahora Facebook te ayuda a olvidar a tu ex. La red social ofrece limitar sus interacciones con tu expareja una vez que la relación llegó a su fin. Facebook comenzó a probar una serie de herramientas para que sus usuarios, después de una ruptura, puedan limitar sus interacciones con sus exparejas en la red social. Estamos probando herramientas para ayudar a la gente a manejar cómo interactuar con sus exparejas en Facebook después de terminar su relación, fue lo que indicó la gerente de productos de Facebook, Kelly Winters, en un mensaje en el blog oficial del grupo. La idea es que el usuario active las herramientas para ver menos publicaciones de su expareja en la pantalla de inicio y el nombre de la misma no será sugerido para ser etiquetado en mensajes o fotos, pero sin la necesidad de bloquearla o eliminarlo de su lista de amigos. Esto fue lo que indicó Winters a la prensa. Lo cierto es que la mayoría lo que hacen o hacemos es eliminar a la expareja de Facebook y se resuelve todo con mucha más facilidad. Pero para aquellos que sienten que no quieren hacerlo, bueno, está esta posibilidad, dado que las herramientas también limitan las actualizaciones de fotos, videos o situación sentimental que puedan ser vistas por la expareja y les permitirá desetiquetarse de publicaciones con sus exnovios. Esperamos que estas herramientas ayuden a la gente a terminar sus relaciones en Facebook de manera más fácil, cómoda y también con control, fue lo que indicó Winters. Una vez que el usuario deje de indicar que está en una relación, recibirá una invitación a usar estas herramientas que por ahora han sido probadas en aplicaciones de Facebook para dispositivos móviles en Estados Unidos. Llega también otra noticia que va un poco de la mano de esta cuestión, pero que no es tan tecnológica, sino más bien presencial. Crean un servicio para tercerizar rupturas amorosas. Como decíamos al principio de este bloque, romper una relación es una de las cosas más complicadas que nos puede tocar, pero por suerte ahora es un servicio que se puede tercerizar gracias a un sitio online, una empresa llamada The Breakup Shop, que sería algo así como el negocio de la ruptura, ¿no? Algo así. La tienda permite elegir entre una amplia variedad de métodos dependiendo del grado de importancia de la ruptura. Un email o texto de ruptura cuesta $10, una carta $20 y una llamada $29. Los packs ruptura full arrancan en $80 y vienen con todos los implementos para ayudar al ex a lidiar con la separación, como por ejemplo galletitas, un abono de Netflix y una copia de alguna película romántica, como por ejemplo The Notebook. El funcionamiento es sencillo. Una vez que se ordena el servicio en la página, la empresa se pone en contacto con el solicitante para pedir detalles adicionales del motivo de la ruptura. Después, según el método elegido, la compañía se contactará con la persona a punto de convertirse, así se dice en ex, para darle las noticias amigablemente. El sitio también facilita una lista de motivos para terminar una relación de la mejor manera posible, ofreciendo además como adicional la mayor de las condolencias y los mejores deseos para el futuro. Ahora escuchamos a Lost Frequencies haciendo Are You With Me. Esto es Bender Vivo en facebook.com/BenderFM. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? I by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Escuchamos a Enigma haciendo Regreso a la Inocencia o Return to Innocence, antes era Lost Frequencies haciendo Are You With Me. Siguiendo con la idea de emitir algunas canciones muy conocidas pero remixadas, le toca el turno a uno de los hits del año 2013 y es el caso de Avicii haciendo Wake Me Up. Punk, Slow Things Don't Mix. Somos Bender FM y esto es Bender Vivo, quizás tu mejor previa. ¿Por qué no? Ahora, en Bender. Clásicos. Aquellas canciones con las que alguna vez bailaste. Clásicos en Bender Tracks. Clásicos. All the bad boy him, X amount of respect. Now hear this. Se va un clásico Bender, en este caso Max A Million de Fatboy. Tenemos noticias para aquellos fans de Marvel, porque ya está, por supuesto, disponible el tráiler de Capitán América Guerra Civil. La noticia es que Joe Russo confirma que veremos un Barón Zemo muy distinto al de los cómics. Lo cierto es que ya está disponible este tráiler y lo pueden encontrar en YouTube, subtitulado, doblado al castellano, bueno, como quieran. La tercera película de Marvel, protagonizada por Chris Evans, se estrenará en la Argentina el 29 de abril del 2016. Cada vez queda menos tiempo para el estreno de Capitán América, Civil War, la tercera entrega de las aventuras de Steve Rogers, y cada vez son más los rumores y noticias con respecto a este nuevo film. Esta vez es el turno de uno de los villanos de la saga, Barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl, un actor alemán a quien pudimos ver en, por ejemplo, Bastardos sin Gloria o, por ejemplo, Goodbye Lenin. En cualquier caso, los fans del super soldado deben saber que el Zemo que veremos en la película va a ser muy distinto al villano que aparecen en los cómics, cosa que por lo general da un poco de temor, ¿no?, a los fans más acérrimos. Y no solo porque no usará una de sus señas de identidad, su conocida máscara púrpura, sino que uno de los dos directores de la cinta, Joe Russo, ha declarado, y acá cito textual: "El Zemo del universo cinematográfico de Marvel no es el Zemo de los cómics, y lo que es interesante y sorprendente es que no siempre honramos la mitología de los libros. Uno, porque es predecible, y dos, porque no es lo que queremos mostrar de la historia. Así que, si este personaje aparece en esta película, creo que la gente debe esperar a que sea algo sencillamente fresco y emocionante. Los fans le tenemos miedo a las decisiones de los directores cuando quieren darse ciertas libertades y que a veces sus resultados no son ni tan frescos ni tan emocionantes. Pero este no será el primer cambio que va a introducir Marvel en su universo cinematográfico, ya que en películas como, por ejemplo, El Increíble Hulk o en Iron Man del 2008, dirigida por Jon Favreau, también se alteraron ciertos personajes. En definitiva, y a pesar de esta nueva información, todavía no se conoce mucho acerca de cómo Zemo con Z encaja en esta nueva película de Capitán América, por lo que todavía tenemos que esperar a su estreno en la Argentina, que será el 29 de abril del año 2016. Suena entonces ahora Moby. Tema del 2010, esto es Disco Lie. Nos buscan en la app para teléfonos Android, en Play Store como Bender FM y, como siempre, en facebook.com/BenderFM para escuchar esta transmisión donde sea que estén. Moby, Disco Lie. Oh,

Esto era Scissor Sisters haciendo Laura, una canción del año 2004. Antes era Jamiroquai haciendo Cosmic Girl. Antes Moby haciendo Disco Lie. Nos llegan acá noticias bastante curiosas, como por ejemplo, cobra $2,000 por hacer experimentar a la gente lo que es ser un vagabundo. Mike Momani, un programador de computadoras oriundo de Seattle, Estados Unidos, ofrece $2,000 $2,000, así se dice, una especie de curso de 3 días de duración en los que hace experimentar a la gente en carne propia lo que es vivir como un vagabundo en las calles de esa ciudad. Este hombre dice haberse dado cuenta un día de lo lujoso y caro que estaba volviéndose vivir en Seattle, por lo que se tomó 2 meses y el verano pasado para vivir como un vagabundo y sentir lo que era no tener un techo sobre su cabeza. Ahora ofrecer acompañar a otros en esta experiencia, que asegura es impresionante. Nos cuenta este muchacho que el proyecto de Momani fue ampliamente criticado, especialmente por hacer dinero tratando a la gente sin hogar como muestras de exhibición. Horrible esta noticia. Y esperemos que lo ajusticien con todas las de la ley. Club Social Japonés limpia baños públicos como terapia espiritual. Siempre hay noticias curiosas que provienen del país del sol naciente. Un grupo de 35 personas entre adultos y niños, pertenecientes al club social Bencho Soujar de Tokio, Japón, se pasa los domingos practicando una terapia muy particular, que es limpiar baños públicos con sus propias manos. Este excéntrico grupo fue conformado a través de Facebook en el año 2011 y su objetivo principal es limpiar baños públicos para limpiarse a sí mismos. Esa es la consigna, limpiarse a sí mismos espiritualmente. Por esta razón, los domingos se juntan muy temprano, preparan sus líquidos desinfectantes y limpiadores y salen en busca de baños para higienizar. Estos expertos de la limpieza espiritual fregan desde los urinarios hasta las paredes de los baños, dejándolos irreconocibles cuando terminan. Todos dicen que la actividad tiene efectos muy positivos en quienes participan, generando nuevas conexiones entre los miembros y limpiando el alma. Un detalle un tanto chocante es que las reglas del grupo motivan a los miembros a que ni siquiera usen guantes, ya que, según cuenta Masayuki Magome, el fundador de este club social, básicamente el excremento es algo que sale del cuerpo humano, así que nosotros no lo consideramos algo sucio. A pesar del esfuerzo de estas personas para limpiar su espíritu, la percepción que se tiene del grupo no es muy positiva, y hasta el líder de Magome admite que a su mujer le gusta muy poco lo que se llama su hobby de fin de semana. Mandamos saludos a Flor Akira, que nos escucha desde Morón y que justamente se va a encontrar con Alex Gaudino y Kelly Rowland. Esto es What a Feeling. Estamos en facebook.com/venderfm. También estamos en la app para teléfonos Android. Nos buscan ahí en Play Store y se llevan la radio a todos lados. I wasn't even searching for love. That's usually right when it creeps up on you. And I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you got my attention. What's up? My heart is beating.